10 minutos para las 9 de la mañana en casi todo el país. El contacto es ahora con Marcelo Merlos. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo dice usted, Jorgito? ¿Cómo está, querido amigo? ¿Bien y vos? Bien, bien, muy bien. Aquí bueno, estamos. Vale, ¿eh? Hoy no lo molestamos por tema de música ni nada, sino lo molestamos por el tema BTV, que usted maneja mucho y hace mucho tiempo, ¿no? Sí, hace años, ¿eh? Hace 13 años ya. 13 años ya. ¿13 años? Sí, vos. Muy bien, lo suyo. Bueno, Marcelo, no, fundamentalmente ayer leíamos un cable que se daban estadísticas a nivel nacional, que solamente un 28% en la provincia de Buenos Aires de los vehículos que circulaban tenían la BTV al día. ¿Es real esto? ¿Qué es lo que ocurre en Olavarría? Vos sabés que, mirá, yo no sé cómo pueden sacar esos números estadísticos, ¿no? Pero si vas a la realidad de la situación... en la provincia de Buenos Aires nosotros hoy por hoy no sabemos prácticamente, o sea, un valor exacto de la cantidad de vehículos que circulan en la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque la verdad, o sea, nosotros, yo te puedo ya decir el crecimiento que tenemos año a año comparativo del año 2008 a 2009, uh-huh. El mes a mes. El comparativo de lo que pues el crecimiento, que todos los años vamos creciendo, eso es cierto y es verdad. Uh-huh. Vamos creciendo porque los números lo indican. Sí, sí. Pero que yo te digo vos en Olavarría mismo, yo digo, ¿cuántos vehículos hay en Olavarría hoy por hoy circulando a lo que era el año pasado? Es un tema que nadie me lo sabe responder. Es difícil, porque es difícil, Jorge. Uh-huh. Es decir, ¿cuántos vehículos se dan de baja? Uh-huh. ¿Cuántos vehículos entran en vigencia después de los 2 años, por ejemplo, de exento? Yo digo bueno, al 30 de junio, ¿cuántos vehículos son los que están en vigencia? Que fueron en 2007, por ejemplo, al 30 de junio fueron la fecha de inscripción inicial, que uh-huh. salieron a rodar. Uh-huh. ¿Quién me lo dice eso? Entonces, son valores realmente que hay que tenerlos claramente. Uh-huh. Si yo te digo en la barriga, mira, yo sí te puedo llegar a decir, Jorge, que crecemos en el mes, por ejemplo, yo tengo las estadísticas nuestras con respecto al año pasado, uh-huh. y en junio del año pasado a este junio crecimos un 17,6%. Crecimos. ¿Eso significa que es crecimiento económico o crecimiento de cantidad de autos? Primeras revisiones. De revisiones, está bien. O sea, vos viniste este año, el año pasado, y vinís de vuelta este año. Claro. Hay gente que se incorpora, nueva, que son, por ejemplo, dominios que vienen nuevos, y después está la fidelización, que cuando es la persona o el vehículo que viene un año a año y viene repitiendo, o sea, que es... está la fidelización, que es fiel a realizar la inspección todos los años. Ajá. ¿Entiendes, no? Ajá. Sí, sí, sí, sí. Entonces, yo me animo, y además, recién lo consulté con mi jefe de zona, y me animo a decir de que estamos creciendo entre un 40 y un 50%. O sea, de lo que es la cantidad de vehículos que hay en la zona nuestra. Claro. En la zona de lo que es de Bahía Blanca hasta Tandil Azul, o La Barría, y Carmen de Patagones, sí, también, uh-huh. porque estamos en Carmen de Patagones. Uh-huh. Entonces, pero ese decir un 28% de la provincia, porque nadie lo sabe eso. O lo saben, pero hay que darle una cierta investigación a eso. Sí, sí, sin dudas. Es un cable de la agencia Telam, ¿eh? Que fue publicado por todos los diarios en la jornada de ayer, digo. Marcelo, ¿y de acuerdo a qué crece la actitud de la gente de llevar a mirá, verificar el auto? ¿Al control? No, sí. Pueden haber digamos, a ver, si la policía controla y se hacen operativos, ¿la gente va y lo hace o no? Tiene que ver en muchos aspectos. Distintas ciudades, yo con el tiempo voy conociendo y analizando situaciones y veo que cada ciudad, cada pueblo también llamarlo, tiene sus distintas visiones y distintas formas y actitudes con respecto a este sistema. En Olavarría, hoy por hoy, se está trabajando muy bien. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, hay un tránsito, hay una jefatura de tránsito donde está inculcado el tema, hay un juzgado en donde da la acción correspondiente, si se labra una infracción, o sea que llega todo, todo el circuito que corresponde a eso, termina aquel cliente, en este caso, o el usuario, termine realizando la verificación. Acá tenemos varias fábricas que son de nuestro cordón serrano, en donde le exigen la verificación a los vehículos de la zona. Entonces no es lo mismo lo que es el parque automotor de Abril, lo que es el parque automotor de La Prida. Claro. ¿Me entendés? Claro. ¿Pero por qué? Porque quizás acá hay más estructura oficial, llámese concientización de las empresas privadas, montones de cosas que ha ayudado a que el parque automotor de Barría sea más verificable, o que la misma contacto entre la gente, decir, no, verifico para no tener problema. La gente que viaja también, hoy por hoy en la ruta, hoy sí o sí, si no verificas, te infracciona. ¿Por qué? Porque yo tengo gente que trabaja en la vía pública, ¿sí? Control de la vía pública, gente, una persona que tengo con una camioneta, que viaja a distintas camioneras, y hoy por hoy es así. Entonces, eso es otro aspecto más. Y otro aspecto es la que la gente hoy por hoy se va concientizando y dice, bueno, yo no quiero tener problemas en la vía pública. Y por eso que, y depende también del municipio, depende mucho también del oficialismo que esté, que diga, bueno, vamos a realizar estas cosas con respecto al tránsito, porque capaz que hay problemas en la circulación, entonces vamos a implementar también esto. Hay varios factores, ¿me entiendes? Sí, sí. Hay ciudades capaz que dicen, no, yo prefiero la salud antes que el tránsito, entonces nosotros no entramos en el tránsito. Está bien. Es como que vos notás que ha habido un cambio de actitud, al menos en el gobierno local. Sí, totalmente. Más, y yo creo que desde febrero del año pasado, cuando hizo la campaña, esta campaña que empezaron después el 1 de febrero del 2008, recuerdo, que todos los periodistas decían, ustedes mismos decían, Olavarría parece Londres, ¿te acordás? No. Bien. Yo no lo decía. Otros periodistas serán. Yo no lo decía. Pero no importa. Estamos lejos de Londres todavía. No, pero con respecto a lo que era el tránsito. Por eso te digo, con respecto al tránsito estamos muy lejos todavía. No, pero en esa fecha en particular, en esos días, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba con esa psicosis, ¿no? Como era hoy la fiebre porcina. Está bien. Entonces, hoy por hoy, el oficialismo, el gobierno de turno, le está tratando y vienen, charlando con la gente de tránsito también, hay varios aspectos y hay varias cosas para hacer, por actividades bastante interesantes para, en un futuro inmediato, comenzar a trabajar también. Marcelo, una última, pues ya estoy cerrando el programa. ¿Ha habido cambio de tarifa en la BTV? Exactamente. Tengo un boletín oficial del lunes 6 de julio del 2009. De ayer, de una resolución, en donde el Ministerio de Infraestructura, firmado por la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, está sonando aumento. Hay un aumento a partir de hoy de un 14,7%. Ajá, ¿y sería? Y la tarifa normal, porque no, obviamente que no recuerdo todo, porque es muy reciente, de 84 pesos con 22, que sería la tarifa normal, que después vienen con todo el descuento respectivo, el cambio de acuerdo al modelo y peso del vehículo. Eso es la tarifa normal, 84 con 22 pasa a tener a estar a 96 con 61, si no mal recuerdo, es así. Eso sería para un vehículo común normal, menor a 2.500 kilos, entre menor a 20 años, un auto normal de modelo 2000, por ejemplo. Perfecto. Bueno, gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Gracias igualmente para vos y saludo a toda la audiencia tuya. Marcelo Merlos es el gerente de la BTV de Olavarría. Bueno, ahí charlando sobre el tema de...